casa la niña linda y todo el pueblo está de fiesta. Y muy triste así le canto. Este te canto para ti, mi amor. De blanco la han vestido a la más bella, a la mujer que era mi gran amor. Sus padres la casaron por dinero y así la condenaron a sufrir. La niña bonita está llorando cuando ella va caminando tristemente hacia el altar. Y siento en mi pecho los latidos de mi corazón herido que no la puede salvar. De blanco la han vestido a la más bella, la mujer que era mi gran amor. Sus padres la casaron por dinero y así la condenaron a sufrir. La niña bonita está llorando cuando ella va caminando tristemente hacia el altar. Y siento en mi pecho los latidos de mi corazón herido que no la puede salvar. Hacia el altar y siento en mi pecho los latidos de mi corazón herido que no la puede salvar. De mi corazón herido que no la puede salvar. De mi corazón herido que no la puede salvar.